Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco. Una nueva semana, pero podemos decir que una semana más especial que de costumbre. Tuvimos varios días agitados y se vendrán días más agitados, porque presentaron el proyecto de ley de radiodifusión para modificar el decreto ley de radio y televisión de la dictadura militar. Ya vamos a estar hablando en este programa un poquito más de eso y explicando cómo viene la mano para los próximos días y qué significa todo esto. De este lado del micrófono lo saluda Ernesto Rega, voy a estar en la conducción de este Expreso Farco. Cristian Torres está en los controles y las radios comunitarias del país, como siempre, como cada semana, aportando el material para que este viaje sea posible. Arrancamos, ¿les parece? Vamos a estar ampliando un poco más de qué se trata esto de cambiar la ley de radiodifusión, porque la que actualmente está vigente es de la dictadura militar y, para colmo, favorece que haya medios en pocas manos. Y algo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, bastante vinculado con este tema. El principal multimedios del país sigue el juicio que tiene contra un grupo de trabajadores gráficos. ¿Saben de qué grupo estamos hablando? A ver, les doy una pista. Tiene un diario, canales de televisión, radio por todo el país, las dos empresas de videocable más grandes del país, tiene revistas, proveedores de internet y creo que nada más, pero es posible que me equivoque. Además, conocemos una historia muy especial y por radio hasta vemos las fotos del trabajo documental que están haciendo en un pueblo rionegrino. El material que vamos a compartir en esta media hora de Expreso Farco. Una señal se expande por el país. En el aire. Farco Satelital. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo va? ¿Qué novedades hay? Gaucho Rega, ¿qué me cuenta? ¿Qué semana que tuvimos? Destapamos unos vinos embargados de emoción con el proyecto de ley de radio y televisión. Mucha bola no le dieron los canales del poder. Es que no es para joder. Pobre la industria del ocio, que si se aprueba esta ley, corre riesgo su negocio. Cuando miran el proyecto se salen de sus cabales. Un tercio de los canales y de las radios del dial no serán de las empresas, sino de la sociedad. Es un cambio de miflor el que propone el proyecto. El tema es que en el trayecto, hasta que llegue al Congreso, va a haber muchos diputados seducidos por el queso. ¿Se imagina, Gaucho? Chorrega, ver el fútbol gratarola. Vamos todos a hacer cola a la oficina del cable, a darles todos de baja si el servicio es impagable. Boca River, Central News, la selección de Dieguito, el básquet, los dibujitos, películas, recitales, sin garpar una moneda, sin tener que tener cable. Y en la tele y en la radio se terminan las cadenas de realidades ajenas. Ya no tienen repodridos que el tránsito, que los baches, que un accidente en Retiro. Basta del caos del tránsito y el calor en Capital, de que el subte anda normal, de lo que Macri boquea. Lo que nos muestra la tele, al interior deja fuera. Pero a que haya nueva ley de radio y televisión, se opone la oposición, la que apoya a los ojeros, y con eso se asegura salir en el noticiero. O Nostradamus Carrió, que se compara con Lula, le empezó a dar a la frula a la señora pitonisa. Del monopolio Clarín tiene puesta la camisa. Por ahora es un proyecto el que logramos que salga. Va a haber que mover las nalgas para que en ley se convierta y podamos ver el fútbol por televisión abierta. Es una lucha de todos, aunque parezca trillado. A la cosa nos sumamos y les damos el debate, o aceptamos que los medios nos manipulen el mate. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Expreso Farco, hoy te presentamos un artista, un fotógrafo, una historia, Federico Becchis y Comayo. Mira, el proyecto empezó con unas salidas fotográficas con mis alumnos. Empezamos a buscar nuevos horizontes y, bueno, caímos en Comayo, que no conocíamos. La gente de Comayo nos daba alojamiento en el gimnasio y así fue creciendo este proyecto de fines de semana, que íbamos en micro los viernes a la tarde y nos volvíamos el domingo a la noche en el tren. Y durante 6 años yo estuve yendo 4 o 5 veces por año haciendo este registro fotográfico del pueblo este de Comayo, que es muy poco conocido para la gente de la provincia de Río Negro, ¿no? Queda a 120 kilómetros de Bariloche. Parece como detenido en el tiempo también un poco esos lugares, ¿no? Como nosotros íbamos caminando, ¿no?, en vehículo, entonces teníamos tiempo, los tiempos que tiene la gente de Comayo, como para que ellos te pregunten qué estábamos haciendo, quiénes éramos, de dónde veníamos, y así nos fuimos ganando la amistad de la gente, y nos invitaban a la casa a tomar mate y a contarnos sus historias de vida. Y ahí donde uno realmente, caminando un pueblo, conoce su historia, su gente, y puede lograr mejor registro de la realidad, ¿no? Porque por ahí vos pasás siempre por el mismo lugar y te parece común y no te detenés a captar detalles, a mirar texturas, a mirar lo que un fotógrafo mira con otros ojos, buscando la parte estética también de la forma, buscando la forma, los colores, las luces. Y ellos por ahí, como no tienen el ojo entrenado para eso, se pierden esos detalles que son muy ricos y hacen al pueblo mismo, ¿no? Me interesa mucho que con una herramienta como es una cámara fotográfica pueda hacer este tipo de exposiciones, porque este tipo de exposiciones le sirve muchísimo a un pueblo. Yo no pensé cuánto le podía llegar a influenciar una exposición a un pueblo como Comayo. La gente empezó a descubrir Comayo, muchos gobernantes han descubierto Comayo a través de la exposición, tendría que haberlo conocido antes, ¿no?, de una exposición. Y esto trae aparejado que la gente vaya, quiera conocer, que vaya a su fiesta, que genere más actividad, que el gobernante se preocupe también un poco más. La cámara digital es una nueva tecnología que te permite ya no trabajar a oscuras como trabajaba el fotógrafo, porque en realidad vos sabías si te había salido bien el trabajo recién cuando tenías el rollo revelado, colgado y seco, y ahí sabías realmente si te habías expuesto bien o habías hecho alguna otra macana. Acá, eso de verlo automáticamente en la pantalla de una computadora, si llevas una computadora portátil o en la cámara digital, es maravilloso. Vos ya sabés que tenés el registro, qué salió bien, qué puede salir mal, y podés repetir la imagen. Entonces, eso me parece fabuloso. Es como estar con un pintor que está pintando un cuadro en vivo y en directo. Yo me siento ya más un pintor ahí pintando con la cámara digital, porque estoy viendo el resultado ahí al toque, veo las luces y veo si tengo que corregir algo, ¿no? Y a veces me parece medio mágico. Realmente me parece mágico. Pasar de una cámara clásica a una cámara digital me parece mágico. Y acá no es todo digital, sino que arranqué con cámaras de rollo, en negativo blanco y negro, en negativo color, y dos tipos de cámaras digitales. Entonces tuve que procesar los negativos, digitalizando los negativos con un escáner digital especial para negativo y diapositiva, y después pasarlo a la computadora y para que quede más o menos homogéneo, ¿no? Comayo es un lugar mágico. Solamente falta que la gente vaya con esos ojos curiosos de los niños y descubrirlo. En Expreso Farco hoy te presentamos un artista, un fotógrafo, una historia, Federico Becchis y Comayo. Realización e idea, Radio Encuentro, el portal de la Patagonia Argentina. Expreso Farco, recorriendo las ciudades de nuestro país. Cuando algo pasa, en el país hablan siempre los mismos y las mismas. Lo que le pasa a muchos, lo dicen unos pocos. Unos pocos. ¿Por qué será que todos guardan algo? ¿Será que los medios están en manos de pocos? ¿Será que esos pocos controlan lo que se informa? ¿Será que ellos deciden quién puede hablar y quién no? Por eso, exigimos una nueva ley de radiodifusión, para terminar con los monopolios mediáticos, para que haya más voces por escuchar y más puntos de vista para comparar. Por una comunicación democrática y plural. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. El Gobierno Nacional presentó esta semana un proyecto para reemplazar el decreto ley de radiodifusión vigente desde la dictadura militar, desde 1980. Y no solo eso, sino que se tomaron para redactar este proyecto los 21 puntos por el derecho a la comunicación, esos 21 puntos que fueron acordados por decenas de organizaciones que fueron presentados en 2004 al gobierno, que reclaman otro modelo de comunicación. Un Estado democrático y un Estado de derecho como corresponde, tiene que ser el que nos salve del monopolio y del oligopolio, que establezca reglas claras para que todo el mundo pueda acceder a frecuencias, para que una sola persona jurídica no pueda tener en una misma área de cobertura, y pensemos en muchas provincias nuestras, la radio, el canal de televisión, la distribución de señal de cable, la señal de cable, el diario y las empresas eléctricas o las empresas... Gabriel Mariotto, interventor del Comité Federal de Radiodifusión. Veníamos de 25 años de democracia en la que el decreto ley de la dictadura militar solo fue modificado para permitir la concentración de medios en pocas manos. La propiedad cruzada de medios, el que tenía diarios podía tener también radio, canales de televisión, pero eso sí, no más de 24 licencias. La ley de la dictadura también decía que para tener radios o canales de televisión había que tener fines de lucro, había que querer hacer un negocio. 25 años esperando para presentar una propuesta de proyecto de ley que pueda ser debatida por toda la sociedad para que no sea, como alguien puso hoy, Cristina presenta su proyecto. Este no es el proyecto de Cristina, ni del gobierno, ni de un partido. Yo quiero que sea la propuesta que ponemos a consideración de los argentinos para que estos la mejoren. El anuncio del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual fue encabezado por la presidenta Cristina Fernández el miércoles 18. Y mientras los medios masivos de comunicación mostraban imágenes de las marchas que había en algunas ciudades contra la inseguridad, se anunciaba este proyecto que dice que se reserva el 33% de las frecuencias para organizaciones sin fines de lucro, que una misma persona o grupo no puede tener más de 10 licencias de radio y televisión, que un licenciatario podrá explotar como máximo por 20 años las licencias, que el Estado va a garantizar el acceso gratuito, por ejemplo, a los partidos de fútbol en directo. Sí, sí, acá en Argentina, patria futbolera si las hay, tenemos que pagar para ver el fútbol en directo. ¿No es verdad, Macaya? Es un proyecto, en realidad una propuesta de proyecto, que se va a discutir por 60 días en foros en distintos puntos del país y luego, sí, se presentará al Congreso Nacional. Sí, como les decía, el Estado tomó el proyecto impulsado por organizaciones como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, los gremios de la comunicación de las dos centrales sindicales de Argentina, las radios comunitarias, universitarias, las facultades de comunicación del país, todos juntos, solamente para pedir una nueva ley de radiodifusión que contemple a la comunicación como un derecho y no como una mercancía, no como un negocio. Y este no es un reclamo de las radios comunitarias para las radios comunitarias. Lo explica mejor Néstor Buzo, secretario del Foro Argentino de Radios Comunitarias, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Esto no tiene que ver solamente con los que hacemos radio. No es una defensa corporativa de las radios comunitarias. Nosotros no estamos planteando solamente la defensa de las radios comunitarias porque queremos parte de esto. Estamos planteando un modelo distinto de comunicación para garantizar el derecho a la comunicación de todas las personas. Y esto es otro modelo de país, ¿sí? Estamos planteando un modelo diferente de comunicación para un modelo de país. No hay que confundir esto con una reivindicación sectorial. No es que queremos más para nosotros, que queremos más para las radios comunitarias. Queremos derecho a la comunicación para todos. Como decíamos, el proyecto establece límites a los monopolios y los principales multimedios del país de Argentina ya salieron a hacer críticas tergiversando la información sobre esta iniciativa. En realidad, la crítica más fuerte es que el Estado va a regular la radio y la televisión. Se olvidarán que las frecuencias, es decir, el aire por el que viajan las ondas de radio y televisión, son de todos y lo tiene que administrar el Estado. Poco antes de que presenten este proyecto, lo consultamos a Guillermo Mastrini, docente de la Universidad de Buenos Aires, especialista en políticas de comunicación. Con él analizamos cuál podría ser la respuesta de los multimedios a un proyecto que quiera modificar el mapa de medios actual. No va a haber una oposición frontal, en el sentido de que es muy difícil. Yo hasta ahora nunca he escuchado a nadie que argumente que no hay que cambiar la ley de radiodifusión. En general, aún hasta quienes se oponen en los hechos, a la hora de las palabras suelen ser más moderados, pero sí le van a encontrar, van a tener sus, incluso sus adalides políticos y sus adalides mediáticos, de encontrarle, en primer lugar, que no es el momento oportuno, en segundo lugar, que hay que hacer otras cosas además de la ley de radiodifusiones. Apenas un par de días después de presentarse el proyecto, la oposición, que ya criticaba a la iniciativa sin conocerla, fijó su posición a favor de los multimedios, diciendo que hay otras prioridades, hablando de libertad de expresión y no de derecho a la comunicación. Las voces de Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, Gerardo Morales y Silvana Giudice, de la Unión Cívica Radical. No tenemos ningún problema en defender a llamados grupos económicos si es para defender la libertad de expresión. Introducir el debate de la ley de radiodifusión frente a este gobierno y las características de este gobierno era convertir al país en la Venezuela de Chávez. Vamos a defender a todo el periodismo independiente, esté de acuerdo con nosotros o no esté de acuerdo con nosotros. Y en tercer lugar, que como dijo claramente Silvana, miren, la revisión cada 2 años es la extorsión. Y ahora buscar esta herramienta para controlar y perseguir a todos los medios de comunicación me parece que se equivoca. Se trata de una ley extorsiva para frenar la libertad de expresión en la Argentina. Lo que decimos es que este gobierno no tiene la autoridad moral y queda demostrado en este proyecto que lo que quiere es otra cosa, no es mejorar las condiciones de la política de medios en la Argentina, ni mucho menos proteger la libertad de expresión. Es necesaria una gran movilización de los medios y los comunicadores de todo el país para evitar semejante atropello. Nosotros, que nunca hemos votado, vamos a defender a todos los grupos, grandes y pequeños, en función de la libertad de expresión en la Argentina. Y garantizada la libertad de expresión, vamos a discutir entre todos los argentinos cuál es el mejor modelo. Es una ley extorsiva a todos los medios de la Argentina, que hoy lo que está en juego es la libertad de expresión en la Argentina. Y en esto no hay que confundirse. Después discutiremos con Clarín la mejor ley, pero primero vamos a defender la libertad de expresión. Una batalla ganada por las radios comunitarias, las organizaciones sin fines de lucro, pero no para nosotros, sino para toda la sociedad, porque a partir de estar informados, de poder recibir muchas voces, podemos opinar mejor, porque la comunicación no es un negocio, sino un derecho. Farco satelital. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Las frecuencias radioeléctricas deben ser administradas por el Estado, con criterios democráticos y adjudicadas por periodos de tiempo determinado. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los griegos asumían que la historia es cíclica, que los hechos se repiten aunque no de la misma manera. En agosto de 1927 eran sentenciados a muerte 2 trabajadores, 2 luchadores de nacionalidad italiana acusados injustamente de robar y matar al pagador de una fábrica y a su escolta en Estados Unidos. Todos escuchamos alguna vez la historia de Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti. La historia que vengo a contarles hoy tiene ribetes cinematográficos. Se parece a aquella que vivieron en los Estados Unidos los dos anarquistas. Pero esta vez, la escena transcurre en Buenos Aires, en los tribunales de la capital argentina. Nicolás Rivero, Luis Siri, Cristian Quirós y Javier Alfonso están enfrentando un juicio penal que puede condenarlos hasta 14 años de prisión. Están siendo juzgados por defender los derechos de los trabajadores de Artes Gráficas Rioplatense, una empresa del multimedio Clarín. Los hechos que nos imputan son una vergüenza. Acusan de hurto por tomar una fotocopia y repartírsela a la gente, que era el fin de la empresa. Acusan de daño por una tapa en un inodoro. Acusan de amenazas cuando en los 35 testimonios de la empresa ningún compañero dice que es amenazado. Acusan de coacción cuando ninguno dice que es coaccionado. Y privación ilegal de la libertad cuando ninguno dice que fue secuestrado. Nicolás Rivero cuenta la historia que lo tiene como uno de los protagonistas. Enfrenta la impunidad de los poderosos más poderosos y da pelea. A mí en lo personal, que fue el primero que me tocó estar ahí sentado en el banquillo de los acusados, a lo primero me sentí un poco incómodo porque en semejante, digamos, situación y de repente me encontré con la sorpresa de que tenía que estar sentado ahí en el estrado y diciendo mis cosas personales. Mi nombre es Luis Alberto Siri, tengo 34 años, estoy casado, tengo un hijo, Thiago Gabriel, de 2 años. Vivo en Soldati, soy secretario general de la Comisión Interna de Artes Gráficas Rioplatense. Con Nicolás Rivero, Javier Alfonso, que todavía están, la fuimos peleando hasta que, bueno, terminamos en esa huelga de agosto del 2004. AGR tiene 600 trabajadores, el taller de obra más grande del país, creo que después de Clarín, la empresa gráfica más grande, ¿no? Llamaron a toda la gente y le dijeron que la empresa iba a echar a todos los delegados, que iba a dar un incentivo a la gente para una desafiliación masiva y así poder poner una comisión interna propia. El martes 10 de marzo, finalmente se inició el proceso. A las 9:30 de la mañana, 700 trabajadores se concentraron frente al Palacio de Tribunales para manifestar su apoyo a los 4 delegados de AGR. La Cámara Federal Penal tiene en sus manos un grueso expediente que en primera instancia, tanto en el fuero penal como en el laboral, rechazó todas las imputaciones del Grupo Clarín. La causa se inició hace 4 años y la Sala 8 en lo penal sobreselló a los 4 trabajadores, pero el multimedio arremetió y ahora lo somete ante la Cámara Federal. Quiero decirles solamente algo que es muy significativo. En todos los fallos de primera instancia fue desestimada las acusaciones de Clarín. Todos esos jueces de primera instancia dijeron, no hay motivo para hacer juicio. Sin embargo, en las apelaciones que hizo Clarín en la instancia más alta de la justicia, allí le dieron lugar y por eso se ha determinado un procesamiento y un juicio oral que es absolutamente absurdo y injusto, compañero. La solidaridad de los trabajadores se hizo sentir en la calle Lavalle. Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados Judiciales y secretario de Derechos Humanos de la CGT, cuestionó el sistema judicial. Un sistema que lo conoce bien desde adentro y que con la organización intenta hacerle frente a la injusticia clasista. Este juicio realmente es un absurdo, ¿no? Demuestra hasta qué punto los factores de poder económico en Argentina utilizan a la justicia en su interés propio. Esta es la demostración práctica de que la justicia no funciona. De los 10 delegados que integran la actual Comisión Interna de los Trabajadores de AGR, elegidos según las normas estatutarias y democráticamente a través de comicios, 5 están excluidos de sus tareas. Y 3 de ellos sin orden judicial hace ya 4 años. Yo creo que Clarín en un momento vio una veta en este conflicto que no la divisamos nosotros y no la habían divisado ellos, ¿no? Que fue no volver a tener más este problema, no solamente sacando a los delegados, sino creando un precedente para que no haya más delegados. Ya en el ámbito laboral se ha sentado una jurisprudencia complicada, que es que sin una medida cautelar se pueda tener a un delegado afuera indefinidamente. Yo creo que lo que apunta Clarín es a borrar definitivamente el movimiento sindical. La justicia vuelve a tener la palabra y esperemos que esta vez las voces obreras alcancen a ensordecer los oídos necios de los patrones, que insisten en decidir el futuro de los trabajadores y con su dinero comprar voluntades. Son las mismas palabras que resonaron en el alegato final de Nicolás Sacco frente al tribunal en 1927. Lo que tengo que decir es que soy inocente y si existe alguna razón por la cual se me acusa aquí, si existe razón alguna por la que podéis condenarme en minutos, La razón es esta y ninguna otra. El jurado nos odiaba desde el primer momento porque nosotros estábamos contra la guerra. Pero estoy tan convencido de estar en lo justo que si usted tuviera el poder de matarme dos veces y yo pudiera nacer dos veces, volvería a vivir por hacer de nuevo exactamente lo que hice hasta ahora. La producción de Radiográfica en la voz de Amanda Alma en Expreso Farco. Expreso Farco. Con las voces de todos. Con las voces, de todas y todos. Celebramos la presentación del proyecto de ley de radiodifusión. Y además hay algo muy importante en este proyecto que seguramente usted no se puso a pensar, porque ya, la verdad, estábamos acostumbrados. Hoy hay una empresa muy conocida que es la dueña de los derechos de la transmisión del fútbol. ¿O no es verdad que si no pasan por Fútbol de Primera los goles, ningún otro medio ni programa de televisión los puede mostrar antes? Este es un ejemplo nada más. Y para hacer fuerza para que esto sea posible, compartimos un tema musical del uruguayo Pinocho Rutín. De botija en el potrero, de grande en el mostrador, recuerdos a estadio lleno, soñando ser goleador, sudando la camiseta, trancando de corazón, llorando al borde del área, la tarde que erró aquel gol. Cómo le pegaba el negro Raúl, cómo la bajaba Luisito, cómo se tiraba el picoco, cómo rezongaba Palito, cómo se reía el Polilla, cómo prometía Fernando, cómo la pisaba Territa, cómo lo dejaba pagando. El barrio de mis amores, al que mi vida se aferra, el de los campos con flores, el de las calles de tierra. Cómo le pegaba el negro Raúl, cómo la bajaba Luisito, cómo se tiraba el picoco, cómo rezongaba Palito, cómo se reía el Polilla, cómo prometía Fernando, cómo la pisaba Territa, cómo lo dejaba pagando. De San Fernando a Playa Pascual, corre la globa en el pastizal. Terminó el tiempo, Expreso Farco llegó a su fin, esperamos poder escucharnos la semana que viene. Nosotros nos comprometemos, vamos a estar de este lado como cada semana, los esperamos a ustedes allá. Y en la semana, por supuesto, si tienen ganas de hacernos llegar algún comentario, anoten centrosatelital@farco.org.ar. Chau, hasta la semana que viene. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco, un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.